El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. Estás escuchando Cosei Network Radio. Bueno, pues muchas gracias, por estar aquí. Muchas gracias, Frisitos, por darnos esta grandiosa introducción al programa. Bienvenidos sean ustedes a este espacio de entretenimiento llamado también y también conocido como La Otra Cara. Mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda. Muy bien, pues ya otra vez miércoles, otra vez estos enfadosos, par de enfadosos. El día de hoy vamos a recordar viejos, ahora sí que abrir el baúl de los recuerdos. Sí, a sonar como viejitos. Exactamente, y no por el hecho de la avanzada edad o cosas por el estilo, sino... Bueno, tú eras así. No, discúlpame. Yo, viejo... Por favor, no hablemos de cosas feas. Hoy hablaremos de caricaturas viejas, de aquellas que formaron parte de nuestra niñez. ¿Nuestra formación? Nuestra formación. Por eso estamos tan locos. Podría decirse, y fíjate, una cosa, bueno, un dato bastante curioso, es de que antes, al menos en lo que yo me fijaba, es de que había, y no lo distinguías, pero había más caricaturas japonesas que gringas. De hecho, la verdad. Por eso es la generación de los fan al anime. Sí, ¿verdad? Creo que de ahí empezaron a salir los otakus. Pero bueno, eso es tema para otro día. El día de hoy pues vamos viendo historias, chistes, datos, diferentes puntos de, porque pues después de todo somos la otra cara. Entonces, a ver, pensando, por cierto, estamos revisando constantemente el muro de Radio Cosei FM. Así es que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, que hablemos de cierta caricatura o serie, porque también las series llegaron a influir mucho, debido a que... Pues hay una que nos ha seguido prácticamente toda la vida. Los Simpsons. Bueno. No, es que quieres ponerte con Los Simpsons. Y fíjate que últimamente han estado decayendo mucho, ¿eh? Pues sí, pero por todos los límites que ya les están poniendo. Ya no los dejan hablar de ciertos temas. Pero, pues... No, yo no lo veo así porque los últimos capítulos han sido del matrimonio gay o de Pero no está, o sea, tiene mucho... No los dejan hablarlo tan explícitamente como solían hacerlo. O sea, los escritores los están... O son otros escritores o ya los están limitando. Yo creo que es más bien el que se le están acabando las ideas, porque los primeros, siempre las primeras temporadas, genialidades. Y esto nació debido a que Matt Groening, cuenta la leyenda urbana de que hacía estos dibujos o estas caricaturas para pagar deudas porque estuvo en la cárcel. Entonces, para pagar sus deudas, hacía sus caricaturas. Bien mal dibujadas, pero ahí iban. Pero tenían un nivel de... Bueno, es que si te pones a pensar en el tiempo que salieron los Simpsons, la primera temporada, no había muchos programas de crítica social. No fue pionero, por decirlo así, o si no fue pionero, fue de los primeros que pegaron. Sí, de los primeros aceptados, porque si habían otros programas, eran más barras de discusión, eran así como que enfocado a la seriedad del problema. Y Los Simpson fue uno de los primeros que lo enfocaron de una forma graciosa todos los problemas de las sociales que existen. Pues de hecho también lo mencionan en uno de sus capítulos tan repetidos pero que siguen siendo buenos. Uno de sus capítulos es de que hacen un recuento y mencionan que Matt Groening antes hacía también sus caricaturas pero con un enfoque para psiquiátrico, algo psiquiátrico. Y en esto me refiero a uno de esos de detrás de las escenas o detrás de los dibujos, algo así. Recuerdo detrás de las risas. Detrás de las risas con Troy McClure. Pero si te fijas, tiene todos los personajes necesarios. Sí, tiene, o sea, su galán de cine, periodista, payaso, o sea, toda la ciudad es un personaje. Pues de hecho, y sin todos esos personajes, y siguen inventando más, y siguen creando más. Y si te fijas, siempre te proyectas en alguno de los personajes. Pues sí, porque, y ¿sabes qué? Sí refleja muy bien la sociedad, al menos la sociedad gringa, sí la refleja muy bien. Sí. Así hay mucho... Ahora sí, discúlpeme quien le quede costal, pero sí hay mucho padre de familia que es un total descerebrado. Sí existe aquel hijo malvado, por decirlo así, la hija superdotada, la chiquita que nadie toma en cuenta, pero que en realidad es la que está viendo. Haz de cuenta, es como, ¿cómo te puedo decir? Algo un poquito más nuevo de los Simpsons, Malcolm, el de en medio. Sí. Si te fijas, es algo similar. Básicamente es lo mismo, sí. Nada más que acá, en lo que es Malcolm, a lo que he podido ver y a lo que ustedes radioescuchas también a lo mejor han logrado ver, es de que son situaciones un tanto diferentes, porque nada más se enfocan solamente a esa familia, y los Simpsons no. A toda los la Simpsons, ciudad. A toda la ciudad la involucran. Y esa es una de las muy grandes diferencias entre estos. Y déjame decirte, o sea, Malcolm, ¿cuánto tiempo tiene? Desde que... No duró mucho, creo que duró como 4 o 5 años. Pues es bastantito para una serie de televisión. Sí, déjame sí, francamente, decirte. Pero es que también pegó. La cuestión es de que, si te fijas el primer capítulo, el niño tiene como 8 años. ¿El Frank Muniz? Y termina la serie y él ya tiene, ¿qué? ¿17, 18, el actor? De hecho, termina yendo a la universidad. Sí, exactamente. Patéticamente, entra a Harvard, pero de una manera bastante patética. Yo no lo veo patética, sino yo lo veo como muchos universitarios aquí del CUSEI pueden llegar a entrar. Así como que trabajando, teniendo chambas que no dejan. Sí, que nada que ver, pero bueno, la cuestión de que le dan la beca y después se la quitan y después le dicen, ay, qué pena, ni modo. O sea, es lo que se me hace patético y a la vez cruel, porque ya le habían dado la beca. Ciertamente, pero pues también cuántas veces no has escuchado de esos casos aquí en el centro universitario. Un punto. Y bien, hablando de recuerdos más allá de los que a lo mejor tal vez tengas conciencia, los inmortales caballeros del Zodíaco. Inmortales desde que los televisaban. Por ejemplo, yo cuando tenía conciencia sería cuando tenía 6 años, 7, hace unos, ¿qué te gustan? Unos 16, 15 años, y yo me acordaba que nomás llegaba, prendía la tele y era Caballeros del Zodiaco. Ah, sí, es que se ponían unos maratones bien interesantes, de 3-4 horas diarias casi. ¿Sabes una cosa muy curiosa de los caballeros? Es lo que siempre me pregunté, y hasta que fui más grande dije, ay, ¿cómo me preguntaba así? ¿Cómo era posible que por cada golpe salían como 8 litros de sangre? Y cada vez que los herían y se podían seguir levantando, así me preguntaba, ¿cuánta sangre tienen estos tipos? Después caí en la cuenta de que eran dibujos, pero era inocente. No, y si te fijas, aprendías porque... Así como que, no, que las 12 casas y que van los caballeros, no, tal. Te hizo interesarte por la mitología griega. Exactamente, o sea, si llegas a un punto en el que te interesa el origen o el de dónde vienen. La idea, al menos. Las ideas, el verificar si es cierto que son los 12 signos zodiacales o si no son, pues te hace como que tratar de expandirte un poco, ¿no? No, pero lo más increíble que se me hace ahorita es de que ¿cuánto te costaba un juguetito de los Caballeros Zodíaco? Antes, si mi memoria no me falla... No, 250 pesos el mono, o sea, y encima valía diferente cada personaje. Sí, claro, no ibas a comparar a Pegaso con Andrómeda. Digo, era no, Pegaso, era incluso chido. Incluso Andrómeda era como que el segundo personaje. Todavía dijeras, personajes como los Caballeros de Oro eran todavía más baratos que Pegaso y Andrómeda. Y compañía. O sea, y ahora, los vendes. Yo he llegado a ver en subastas que Pegaso lo venden hasta en 5,000 pesos. Es que los merece. Claro. Es colección. O sea, la trascendencia que tuvo esa caricatura para nuestra generación, que alguien es capaz de pagar esa cantidad de dinero por un juguetito que pudo haber tenido en su infancia. Bueno, por ejemplo, lo más, sí, como que ya un poco más mi experiencia personal. Yo llegué a tener de parte de los filmes de Parque Jurásico, yo llegué a tener un Tiranosaurus Rex original, de esos de los que les disparabas y ¡pluc! Se les salía un pedacito de carne. Sí, era la onda, y no estaba chiquito, pues, ¿qué te gusta? Medía lo que mide lo largo de un monitor, pero era un juguete. 30 centímetros. Bien. ¿Sabes en cuánto vi ese mismo muñeco? ¿Cuánto lo vi hace, qué te gusta, un mes? ¿Cuánto? Y lo compré cuando salió Parque Jurásico. Fueron fácil, si a mi papá le costó, a lo que más recuerdo, unos 300 pesos de ese entonces. Lo vi en 6,000. No, es posible. En 6,000 lo vi. También trascendió mucho esa película. Bien, vamos a mandar a Rolita, nosotros vamos a continuar con estos temas. La próxima rola, ¿cuál es? Que se oye de fondo. Esta rola se llama Hasta el Juicio Final. Muy bien, entonces nosotros somos La Otra Cara. No se muevan, seguiremos platicando de esto y ojalá participen en Facebook para que también compartamos al aire sus experiencias. Regresamos. Mírame, toma mi mano, yo te cuidaré. Dirección de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. didec.cusey.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. En Radio Cusey detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cusey FM. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo a Cusey Network. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. Mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, hácelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. Bueno, sean ustedes bienvenidos de vuelta, dándole las buenas noches también aquí a este miércoles, a este espacio de entretenimiento llamado La Otra Cara. El tema de hoy, caricaturas viejitas, caricaturas que pues tal vez no comenzaban desde el 95, porque muchos a lo mejor no tenemos tantos recuerdos. Claro que hay quienes, pues sí, a lo mejor se acuerdan un poquito más, ¿no, Caro? Sí, del 80 para acá, no me interesa que me estés diciendo que estoy viejita. Yo no dije nada, tú lo supusiste. Ay, ustedes no lo ven, pero esa mirada macabra y esa sonrisa diabólica que hace me hacen entender que me dijo viejita. Bien, estábamos con los juguetes. Híjole, juguetes de aquellos tiempos que tú decías, no valen nada, y ahorita los ves y ¡ay! Un barote. Y una caricatura viejísima que a lo mejor todo el mundo se acuerde, porque el intro, la canción de pelea, la canción de... El final. De final, la canción de tiempos turbios, era la misma. Estoy hablando, claro, de Fuerza G. ¿Y el nombre real es? El nombre real es, Gatchaman, que ese es el nombre original de la serie. Pero fíjate que ese grupo tenía un nombre en específico y para mí eran unas tolas, porque el grupo se llamaba Grupo Científico Ninja. Gracias, así como lo oyen. Así como lo oyen, era el Grupo Científico Ninja. Les faltó juvenil. Es increíble. No más hace falta. Sí, y cada personaje tenía su nombre, déjame decirte, en cada idioma tenían su propio nombre. A ver, ¿cómo cuáles? En Gringolandia les pusieron la Batalla de los Planetas. El Ken, que era así como que el águila, se llamaba Mark. Aquí se llamaba As Corazón Noble. ¡Es increíble! Así es. En las ovas era Ken el águila. Y que le pusieran un nombre tan cursi. Y fíjate que lo curioso es de que al menos en lo que a mí con lo que a mí respecta, nunca llegaron a pasar el episodio final. ¿No, verdad? No, nunca llegaron a pasar el episodio final de Fuerza G. Nunca. Sí. Y la única manera en la que pude haber visto o dado a conocer el final fue a través de una OVA, que fue un remaster de los tres episodios que más pegaron. El del principio, el de en medio, y ya así como que para darle un hueso a la banda, pues ya el del final. Sí. Bien, ahora, como todos ustedes saben, a lo mejor los que lo vieron o los que no lo vieron, este grupo era conformado por 5 jóvenes, de los cuales era Ken el Águila, era Joe el Cóndor, era Jun el Cisne, era Jinpei el Colibrí y Ryu el Búho. Pero bueno, para que los conozcan, faltó Piolín, ¿verdad? Faltó Piolín, de hecho. Y bien, ahora, nosotros los conocimos aquí en México como As Corazón Noble, que era el águila, así como que el azul con blanco. Y Cursi. Sí. Dirk Audaz, que era el negro, el cóndor, que era negro con rojo. Kelly Jenner, ese es en inglés. Jun el cisne. Bueno, no cambia el nombre, pues, pero en japonés. Pero era así como que la más buenona y la única que cierto, tienes razón. Era la única y estaba bien buena. Eso sí me acuerdo bastante. Pervertido bien. Desde que nació este. Buitre desde la cuna. Luego era. Hasta la tumba. Era Jimmy el Halcón, que era, o Avecilla, era mejor conocida como Avecilla. Y Rocky el Búho, que en realidad yo nunca lo conocí como Rocky. De hecho me suena a nombre de. ¿Boxeador antiguo? No, de boxeador no, de perro de esos de los del pitbull. De hecho, pero a los perros les ponen por el boxeador. Bueno, pero si vamos a caricaturas que no pasaron el final, está Supercampeones. Ah, de por cierto, también vamos a comentar de esa. Ahora, para los que les interesara llegar a interesar a saber el final. Déjame te informo. Sí lo pasaron en televisión abierta al final. No, yo no me acuerdo. Sí, lo pasaron. Yo lo veía todos los días, me acuerdo. Tú estabas muy pequeño para recordarlo. No, pero ya tenía conciencia. En ese entonces ya tenía conciencia. Lo pasaron solo 2 días, el final. Y No. Los que perdieron el comentario dijeron, ay, 48 bueno, horas de un final. Un día pasaron el final y al día siguiente a la misma hora lo repitieron. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, pues solo 2 veces se transmitió el final en televisión abierta. Exactamente. Lo que pasó, por lo cual lo quitaron, fue de que al parecer hubo una gran depresión por parte de todos los niños que eran fans de esta serie por el final tan tonto, no sé cómo llamarlo, deprimente, decepcionante que tuvo esta serie. Después lo encontrabas en internet, pero ahora no lo encuentras. Se borró completamente el final. No puede ser. Yo no lo encontré en internet. De hecho, a lo mejor en el culto lo encuentras, ya ves que venden la serie completa. Lo más probable, pero el capítulo final yo creo que te lo venderían aparte. Sí, ¿verdad? Sí, hablando de negocio. Bueno, el final según la OVA, y creo que es el más fiel, debido a que, bueno, yo vi las OVAs en mi juventud, todavía me acuerdo. Y creo que es el verídico, puesto a que los capítulos que mostraron en la OVA son muy fieles a los de la serie original. El final es de que, pues sí, se encuentran a, ¿cómo se llamaba? Galactor, el malo, el que tenía labios de mujer y que tenía así como que, no, de fuerza que... Yo creo que regrésate, porque yo estaba hablando de... Supercampeones. No, yo dije, bueno, volviendo a Fuerza G. Ah, ok. Ponga atención, ingeniero. Perdón, ya... Bueno. Okay. Bueno, ya, basta de spoilers. Un spoiler, los que no saben el final, sí se encuentran con Galactor, sí luchan contra él. Pero antes, así como que se parten caminos. Gracias, producción, porque se le trabó la lengua. No se me trabó nada. Bien, continuando, a ver si ahora sí me permite. Producción, ¿me permite producción? Gracias, ¿me permite, compañera? Esperemos que sí. Ok, gracias. Bien, se separan. El grupo se separa por diferencias de... pues tú sabes, uno gana más que otro y... resulta que Galactor se da cuenta de que se separaron y va a recogerlos uno por uno. Pero primero llegan con este Dirk Audaz, que es el número 2, el Cóndor. Resulta que Dirk se da cuenta de la situación, golpea a 2-3 maleantes, se viste de uno de ellos y entra a la base como un secuaz, disfrazado, obviamente. Entonces, con tal de que ya va llegando a la base, a lo que es bien Star Wars, pero llega a lo que es el centro de operaciones para hacerlo explotar. Y hubo un relajo, Galactor se da cuenta, lo hiere mortalmente, pero Dirk alcanza a lanzar una pluma hacia las máquinas. El mundo está a punto de fregar a 20. Entonces se dan en la model, ya salen, derrotan a Galactor y truena la base antes de que se fríen a la Tierra. Ahora, lo chistoso es de que la máquina o la bomba se detiene en 0.0002 segundos. Típico. Y así como que el 2 era el número de Dirk y siempre será recordado porque muere, fallece. Y cada uno parte a su... pues hace su vida. Aparte, se olvidan de Dirk Audaz. Bien, vamos a rola. La próxima canción es Te Voy a Encontrar, de Kubo, del álbum Aire. Ojalá y les guste. Nosotros somos La Otra Cara. Vamos a seguir con platicando acerca de caricaturas viejitas. Pues disfruten la canción. Los esperamos aquí, no se vayan. También puede bajar un poco más y decir lo que... bueno. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Kusei Network Radio, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Buenas noches, bienvenidos al tercer bloque de su programa de entretenimiento La Otra Cara. Una aclaración, la canción que acaban de escuchar fue ¿Dónde van los muertos de Kinky? No la de Kubo. Lo que sucede fue de que hubo unos problemas técnicos y pues no, que los dejáramos sin música. No, pues claro que no, eso pero, jamás pasará. Pues igual pues se les desea que sigan disfrutando de al menos este espacio, porque la verdad es para ustedes. Y ríanse de nuestros errores técnicos. Sí, de hecho es más, vía Facebook también pueden decir, no saben qué, ustedes no sirven para... Y es válido, totalmente sí, válido. Sí, pero es divertido al fin y al cabo, o sea, presentar una rola y que escuchen otra. Y no es la primera vez que sucede, ¿eh? De hecho, ya estamos alados al respecto. Sí, pero... Bien, una disculpa. Sí, antes que nada. Volviendo al tema, mencionábamos también sobre Supercampeones, ¿no? Supercampeones también. Ah, ¿quién no vio llegó a ver Supercampeones? Déjame presumirte, yo vi el último capítulo. ¿A cómo está eso? A ver, platica. O sea, tú sabes que supuestamente ganan la Copa del Mundo y ahí termina. Sí, Japón. Pues no, déjame te informo que ese no es el último capítulo. El último capítulo es tan deprimente que por eso es lo que mencioné, que solo lo transmitieron dos veces y solo estuvo un mes en internet. Resulta que ¿cómo se llamaba? Oliver, después de que ganan la copa, después de que celebran, resulta que aparece en su cama, despierta. Y resulta de que la verdad, ese es uno de los capítulos finales que yo vi. Yo sé que hay otra versión, pero el que yo vi es ese. El depresivo es ese, el que yo estoy mencionando. Producción, por favor, yo lo vi. O sea, tiene la edad suficiente como para decir que lo vio. Yo también. No, no es el oficial, okay. Yo estoy mencionando el que quitaron, el que es depresivo y el que ocasionó que muchos niños se deprimieran al respecto. Y les pido, producción, que si van a discutir al respecto, entren al aire para que también los escuchen. Que no, aquí parece que estoy alegando yo sola. Sí, es cierto, estás alegando tú sola. En fin. Igual si alguno de nuestros queridísimos radioescuchas están... Listo, ya entré. Okay. A ver, lo que estoy mencionando es el no oficial, el depresivo y el que nadie acepta, que a todos nos deprimió, a todos es los que fans. Ese final tiene 5 años que alguien empezó con un rumor. No. Y oye, fíjate, no existió ese final. Yo lo vi. No lo pudiste haber visto. O sea, ese final nunca existió. ¿Estás llamando mentirosa de 5 años? Por favor, eso. 5 años tenías. ¿Pero te das cuenta de lo que dices? Sí, dije créeme. De hace 5 años. Dije. Ah. Por favor, está sordo este hombre. Okay, a ver, estoy equivocada entonces. A ver, menciona tu último capítulo. El último capítulo de la primera temporada. No, yo estoy hablando del final. Completamente final. Se acabó la serie. ¡Pum! Se murió Oliver. Así. No se murió. Existe la teoría de que amanece sin patas y la única parte donde la he visto es en el capítulo final, pero del Doctor Goku. Sí, yo también. No. Esa caricatura es el único no existía. Final donde sale. Doctor Goku ni siquiera existía cuando terminó Supercampeón. Precisamente por eso, ese capítulo de Doctor Goku fue hecho basándose en esa mentira. O sea, es una falacia. Es una falacia, totalmente. Bueno. Fíjate que a mí sí me hubiera gustado. Es un final un tanto, o sea, interesante, a mí me deprimió un poco, pero es interesante al final de cuentas. Pues es que no estás acostumbrado mucho a ¿los finales tristes? Finales tristes, por ejemplo, para no, finales no, tristes. Tristeza la de la abeja Hodge. Candy, que Candy, no tiene Candy. Final. Candy. No, pero no, mira, no. La abeja Hodge se la pasa buscando toda la serie a la mamá y al final la encuentra. Y se muere. Mira, Candy no es un final triste al fin de cuentas. Es un toda final la patético. Serie es como nosotros los pobres, pero en versión japonesa. No, ese es Andy Bell. Es lo mismo. Para mí es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, se parecen. No, Candy y Sanibel son las pero mismas. No. Aspiran cosas diferentes y terminan en situaciones muy distintas. La única diferencia es que en el intro de Sanibel vuela y ya. No, esas son las novelas. Remy, esa sí era novela. Remy era novela. Ok, pero. Era entretenido. Para empezar, lo dejan. La viste. Lo abandonan. La viste al final de cuentas. Para empezar, lo abandonan. Se lo lleva el viejito. Se le muere el perro, se le muere el changuito, se le muere el viejito. Y cuando se encuentra a su mamá, se da cuenta que tiene un carnal inválido y que por él, digamos que él que estaba bien, lo mandaron al Averno. Dime si no es deprimente eso. Eso sí es deprimente. Sí, déjame. Sí, la verdad, no sé cómo no. Yo después de haber visto eso en mi infancia, final, no sé cómo no soy emo estas fechas. Pero al final está muy padre. O sea, caminar. ¿Es okay. el final? No, el final resulta de que se van a otra aventura, regresan, estudian porque al otro niño lo adopta la mamá de Remy y termina siendo el otro niño un violinista famoso y Remy abogado y se casa con la niña. ¡Oh, Dios mío, se volvieron gay! ¿Por qué? Violinista. Ay, por Dios. Concertista de violín, pues. Sonrisa. Calimazo. A ver, señores, ahorita que está la Survivor aquí al aire, Pregunta, ustedes lo conocieron más. Yo realmente nunca lo llegué a ver, pero estábamos comentando hace tiempo de Capitán Centella, que es otro también, claro, que claro. Tiene un final triste. No, hecho, yo fui de Candy para acá, así de que De las primeras, de las primeras series con un final no feliz para niños, fue el Capitán Centella. Capitán Centella en su vida normal, no recuerdo qué pelele, era un pelele cualquiera, no pasa de que era doctor o algo así. Pero, nunca pero te no sé, se ponía... ¿Sí? ¿Sí dicen? Ah. Te digo que yo soy de Candy para acá. Vivimos ciertamente en la misma región. Yo me acuerdo de eso y lo veía en el Canal 6, así es que pudiera haber tenido cuando menos 8 años. Exactamente. Bien, Capitán Centella, era un superhéroe que se montaba en una moto y no sé por qué peleaba contra monstruos enormes y les ganaba con la moto. Sale King Kong, sale Godzilla, lo matan, lo reviven, lo reconstruyen malo, se vuelve bueno aunque es malo, es un total desbarajuste. Al final, el último monstruo con el que pelea se destruyen mutuamente, pero te da a entender que él perdió, no sobrevivió. Así es que es de las primeras caricaturas que veo que tienen un final triste en realidad, no tienen el happy ending que todo niño desea. De hecho, pero... Y mayores también. Pero había muchas caricaturas desesperantes. Estaba el pájaro loco. ¿No? Bueno, ¿a quién no desesperó? Cada mañana. ¿A quién no desesperó el pájaro loco? Pues a mí no, en realidad. De hecho, fíjate, en mi infancia fue caracterizada por la siguiente. Producción, relájense, ¿qué se están haciendo? No, es que producción te está tomando tus comentarios por otro lado. Sí, ya sé. Que a ti te yo estoy hablando de caricaturas, loco. Yo estoy hablando de caricaturas, no sé de qué están hablando ustedes. Yo te puedo dar una idea. También. No quiero saber y menos al aire. Bien. Cusebres tenían que ser. Ah, claro. ¿Y luego? O sea, manchan el nombre de los cusebrios. No, ¿por qué? Reafirmamos la fama. Y al que no le guste. Eso. ¿Eso qué fue? Fíjate, a lo que iba parece, es de que... Parece, no sé, pollo con gripa o algo así. No, ni idea, ¿eh? Supuestamente es un buitre. Ah, no, sabe. Ahí sí no sabría decirles. Bien, algo que sí me gustaba mucho de, al menos del criterio que tenían mis padres para dejarme ver caricaturas, era el siguiente. No me dejaban ver Dragon Ball Z, no me dejaban ver con los Power Rangers, no me dejaban ver caricaturas violentas para ellos, pero sí me dejaban ver Fuerza G, sí me dejaban ver Caballeros del Zodiaco, sí me dejaban ver Pero Caballeros del Zodiaco, te digo, de los borbollones de sangre que sacaban. Sí, ya sé, y no me explico por qué. Es como cuando me regalaron mi libro de Nadie Me Quiere, por cierto, está posteado en mi Face. Sí existe. Estás traumado con ese libro. Oye, pero es que a la edad de 13 años, 14, tú lo que esperas, no sé, es un Game Boy, un buen libro, un Nintendo 64 en ese entonces. Te llegan con un libro diciendo Nadie Te Quiere. Eso es mejor que te regalen un Cúbole de Jordi Rosado. Ay, bueno. En serio. Sí, la carrilla está a lo que y va. Y aún así, a pesar de que no te dejaban ver caricaturas violentas, entre comillas, así estás de loco y enfermo. Ah, claro. Ah, y déjame decirte una cosa, las caricaturas siempre despertaban un lado, y esto creo que más de uno se va a identificar con. ¿Por qué? Porque las caricaturas, al menos en la parte femenina, siempre eran muy sensuales. Entonces uno que era buitre de cuna y siempre sabía que... Pues el anime generalmente siempre las dibujan así. Siempre las mujeres han sido muy sensuales y podría, no sé, despertar unos aquellos oscuros sentimientos que... ¿Sentimientos? ¿Sentimientos, perdón? O sea, escuché bien, escuchamos todo el auditorio bien. Sí, sentimientos. Por ejemplo, yo veía una caricatura, Bueno, ya vámonos acá. Vámonos a rolita, esta se llama Cronos, es de Psicofonía. Sí. Ya, me manda rola.

el cómic y nada más le movían la boca. Para mí, eso era, esas eran las escenas. Era una gran, es y será una gran historia siempre. Siempre. Y vaya que ha evolucionado, ¿eh? Mi sí. amigo, nuestro buen amigo y buen vecino Spider-Man. Sí, Peter Parker. Peter Parker. ¿Sabes? Hay una cosa que se me hace completamente ilógica. ¿Has notado de que en los juguetes que están vendiendo esta Navidad, desde el año pasado, que están poniendo el auto de Spider-Man, que yo sepa en su vida ha manejado un auto? No, pues es que Spider-Man era tan Chuck Norris que lanzaba su telaraña y de hecho se balanceaba lanzando la telaraña al aire y de ahí se agarraba y como nunca si nada. Supiste de dónde se enganchaba la telaraña. Exactamente, o sea, lo veías en la toma. Lo veías en la toma y estaba a la altura de los rascacielos. Y, o sea, uno como niño dices, bueno, ¿de dónde se trepa? Y además su movimiento es totalmente lineal, o sea, lineal, no se va... Bueno, en la caricatura que nosotros cuando éramos niños vimos, porque ahorita en las versiones más de esta época, más nuevas, sí, te lo ponen más abajito de los edificios y sí alcanzas a ver que se pega de los rascacielos. O sea, ya sí. ya no se mueve solo líneas y ya de un ladito a otro. Sí, ya más pendular, ya le acomodan ese detalle, pero la historia siempre ha sido la misma. Mary Jane jamás me va a hacer caso. No, sí, discúlpame, en la historia original ya está casado con ella, y así en varios universos paralelos ya está casado, ¿no? Va a tener un hijo. Pero en universos paralelos. No, de hecho, me quedé es que Mary Jane estaba embarazada, aunque también tuvo sus que veres con la gata negra. Sí, era todo un Don Juan, el señor Arañita. Sí, pero no sé qué se quitara el disfraz porque era completamente, ¿cómo decirlo? ¿No mataba una mosca? Pues es que siempre escogió el camino del bien. Y déjame decirte una cosa, hay muchas diferencias. Siempre hay muchas diferencias entre el Spider-Man de los 60s al actual. Por ejemplo, el actual tienes la idea de que la telaraña es interminable, de que es parte de su cuerpo, y en el original no. No, se le acaba. Solamente es interminable su telaraña en la película, porque en las caricaturas sí se ve que traía el cargador y él mismo hacía su propia telaraña. Su propia telaraña. De hecho, hizo un compuesto para encerrar al hombre de agua. O sea, date una idea. El tipo era... Era un ñoñazo, güey. ¿Qué esperabas? Sí. Exactamente, y otra cosa, se supone que, bueno, lo que he leído últimamente... Si viviera en Guadalajara lo conocería el Chopper. ¡Ah, claro! ¡Claro! Se juntaría en el cubil. Ahí estuviera todos los días colgado de cabeza. Bueno, ni que fuera Batman. ¿Estás diciendo que como que colgado de cabeza? Spider-Man se cuelga. ¡Ay, sí! ¡No! ¡Un aplauso, señor! No, discúlpame. Se cuelga de cabeza solo cuando está en el exterior. Cuando está en un cuarto... No es cierto. Se sienta en la pared. No es cierto, también. Se queda colgado. No, se sienta en la pared. Enséñale. Discúlpame, pero se sienta en la pared. Enséñale el Padre Nuestro, señor cura. Estás hablando con un ñoño. Okay, está bien, son mayoría. Pelas. Ay, ok. Bien. Pero hablando, o sea, volviendo a... cambiando un poco de caricatura, el que sí hicieron estragos con él fue con Batman en los 60. No, era la historia con Adam West. Porque la caricatura fue un poquito después, ya que pegó como miniserie con Adam West y la faja mágica. Sí, era el único Batman con faja que existía. Ese era su tema inicial. Sí, el gran tema de Batman. Y cada golpe, ¡pau! En los letrerotes. Lo que nunca entendí, porque después en los 80, como pegó en los 60, la pusieron en los 80. Sí. Lo que nunca entendí es por qué diantres, no sé otra cosa, siempre terminaba bailando en las peleas. ¿Y de dónde salen las muchachas? ¿Quién sabe? Pero siempre sale un montón de muchachas. De hecho, cuando en Los Simpsons, cuando están haciendo la película El Hombre Radioactivo, cuando están planeando la película, dicen, no quiero que sea como esa serie de los 70s. Y era una parodia de Batman. De hecho. Terminan con el malo y terminan bailando. Pero es una parodia muy real porque sí pasaba eso. Pues en el cómic. O cuando no, sale Adam West. No, yo estoy diciendo en la versión de serie. ¿Y por qué Batman ya no baila? Antes bailaba el Batitwist. Incluso con los Padrinos Mágicos, ¿no? Este, hicieron una parodia también de eso con Catman. Es Catman. Y es Adam West, de hecho. Es Adam West. Y nunca superó el personaje. No, como que se encaja. De hecho, también, ¿no? Sale, también sale Adam West en Padre de Familia y en ambos está medio lurias. De hecho, es que el actor quedó medio lurias. No es tan cuerdo realmente, o no fue, no sé si está vivo todavía. No, está vivo. Créeme, está vivo. Bien, este... ¡Vive en mi casa! Hablando de Batman, desde que salió en las historietas, no se llamaba Batman en sí. Eran series de detectives. Ajá. Se llamaba El Detective. El Detective. Ah, eso sí, y ya no llegué. Yo no alcancé eso, a ver. Sí, se llamaba El Detective, pero eso eran los años 30. Y eso también te lo vengo mencionando. Su a competencia que... era Dick Tracy. Exactamente. No, Dick Tracy fue de los... Bueno, remasterizado fue en los 80. No, el y, 90 y en los 80 te refleja en una cultura como de los 50. En la película sí. se ve... Pero los detectives siempre son de los 30. Los detectives siempre son así. Ah, para que te des una idea, sí. De hecho, tenía fuertes críticas, Batman, porque ya vivía con Robin. El problema es de que siempre las escenas que, por ejemplo, llegaba Alfred con el desayuno... En Unión Libre, se veía así como que, están en la misma cama. Eso nunca lo vi. No, y sí, tuvo fuertes críticas debido a eso, tuvo una... ¿Qué hombre usaba mallas en ese tiempo? ¡Y los calzones de fuera! ¡Dios mío! ¡Estaba loco! ¡Superman! Era como el Pato Donald en su tiempo, porque el pato no tenía pantalones y Mickey Mouse sí. Pero no traía camisa. Bueno, no, el hecho de que era de que no traía pantalones, no camisa. O sea, la camisa como sea. Pero, no traía pantalones. Qué indecente. Y de hecho, también le tiraron mucho a Batman en su tiempo, por lo mismo de que era... Que le iba al Puebla, le gustaba la franja. Ok. Entonces, bastante interesante esto. Hablando de Dick Tracy, ¿qué personaje actual hizo parodia de ese personaje? Fíjate que yo nunca llegué a ver Dick Tracy, ni la película, ni la caricatura, ni siquiera llegué a jugar el videojuego. No tuviste infancia. No, no tuve. Bueno, producción, Mario. ¡Un minuto! Okay. Bien, okay. Vámonos ya. Si quieren, díganos en vía Facebook. Dije un minuto, si no 20 quiere... segundos. Sí. Producción nos va a golpear. Bueno, terminando el comentario que inicié, a todos los que recuerden a Dick Tracy, me darán la razón de que Jim Carrey, personificando la máscara, cometió perjurio, no sé cómo llamarlo, la abominación de ponerse el traje de Dick Tracy, el sombrerito amarillo y el traje. Me opongo, se vestía de Tintán. Sí, yo también pienso lo mismo. No. Yo pienso bueno, lo mismo. Bueno, bueno, una combinación entre Dick Tracy y Tintán. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero aún así hizo parodia del personaje. Sea como sea, son recuerdos, son pasajes de nuestra historia que vivirán con nosotros. Y cuando estemos viejitos vamos a decir, ¡esa caricatura! Yo la veía, yo sí pienso mostrársela a mis hijos y a mis nietos. Si es que las encuentras. Si es que las encuentro y si es que llego a tener. Pues con tu suerte. La neta. Más bien con la suerte que traemos, no solo tú, yo, producción, todos estamos bien amolados. Forever alone. Forever alone. Forever alone. Bien, yo creo que pues hasta aquí le dejamos. Recuerden, mentadas, avisos, notificaciones, chistes, lo que gusten, puede dejarnos en el muro de Radio Cusey FM vía Facebook. Nosotros lo monitoreamos constantemente. Esta canción viene como anillo al dedo. Es de The Ramones. Y... es el tema de Spider-Man. Nosotros nos vemos el próximo miércoles de 7:30 a 8:30. Tengan buen día. Nosotros somos la otra cara. Nos vemos. Bye. Ya, dale.